Vamos a una pausa musical y ya volvemos con ustedes. De Maracaibo salieron dos palomitas volando, a La Guaira volverán, a La Guaira volverán, pero a Maracaibo cuando. De Maracaibo salieron dos palomitas volando, a La Guaira volverán, a La Guaira volverán, pero a Maracaibo cuando. María me dio una cinta y Rosa me la quitó, a María peleó con ella porque Juana se enojó. María me dio una cinta y Rosa me la quitó, a María peleó con ella porque Juana se enojó. Ya se juntaron las cuatro, eso es lo que quiero yo. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Toma niña, te hazme por un costado, pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón con el tuyo retratado. Toma niña este puñal, ábreme por un costado, pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón con el tuyo retratado. María me dio una cinta y Rosa me la quitó, a María peleó con ella porque Juana se enojó. María me dio una cinta y Rosa me la quitó, a María peleó con ella porque Juana se enojó. Se juntaron las cuatro, eso es lo que quiero yo. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Escuchas Voces Escolares, hoy a cargo de la Escuela Estatal Ramón Buenahora y su programa de radio Buenahora Interactiva. Tal y como lo anunciamos, hoy tenemos dos invitadas especiales. Ellas muy gentilmente nos informan sobre las actividades educativas más importantes desarrolladas por la Dirección de Educación del Estado Táchira. Comenzaremos con la profesora Marjorie Escalante, coordinadora de Recursos para el Aprendizaje, quien se encuentra vía telefónica. Buenos días, profesora Marjorie. Bienvenida nuevamente a nuestro programa Voces Escolares, a través de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Bueno, buenos días para todos y gracias por la llamada telefónica y la invitación para este inicio de nueva temporada de Voces Escolares. Y qué mejor inicio que dándolo con los ganadores de nuestra micro radial, ¿no? Y de verdad que agradecida por la invitación. Quiero mandarle un saludo, por supuesto, a todos los que nos están escuchando. Un saludo especial, por supuesto, a lo que es el directivo y, por supuesto, todos los representantes de la Escuela Ramón Buenahora, junto al trabajo de recursos para el aprendizaje de esta institución, que de verdad fueron privilegiados el día del premio y que de verdad se agradece y estamos todos muy contentos. Así que para mí es un orgullo escucharlos nuevamente. Profesora Marjorie, hace unos días atrás se celebró la cuarta edición de la Expo Robótica 2023. Háblenos un poco sobre el evento. Sí, la Expo Robótica, el renacer de nuestros profes. En esta oportunidad se realizó en la sede de la Biblioteca Pública, en el horario desde las 9 hasta la 1 de la tarde, donde vinieron muchísimas escuelas de diferentes municipios. Contamos con la participación de más de 150 estudiantes y, por supuesto, la algarabía del público de tan temática tan importante y tan significativa para todos nosotros. De verdad que fue un evento grandioso, un evento que se vio una vez más las destrezas y, por supuesto, lo que es el ingenio y la creatividad que tienen cada niño, cada niña, cada representante en poner su granito de arena e inspirarse en lo que era a los héroes y heroínas y darle vida a través de mecanismos para imaginarnos cómo sería un Simón Bolívar moviéndose o un Andrés Bello escribiendo. Y que, por supuesto, en esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro gobernador Freddy Bernal, que incluso se fue muy contento porque quedó asombrado por lo que, digamos, la maravilla de crear, la maravilla de tener en sus manos, digamos que un mecanismo que permitía darle vida a lo que era un prócer de independencia. Hola, profesora Marjorie. Le habla Estefanía Castellanos. ¿De dónde surge la idea de que esta Expo Robótica se hiciera alusiva a los próceres? Hola, Estefanía. Saludos. Bueno, mira, la idea surge debido a que nosotros siempre en este segundo momento estamos celebrando a nivel pedagógico todo lo relacionado a la Semana Bolivariana. Siempre hemos comentado que hacemos alusión a diferentes efemérides, batallas que marcaron nuestra independencia y que por supuesto hemos estudiado a través de los años. Debido a ello, me inspiré en lo que era darle vida a través de mecanismos y que ustedes como estudiantes se imaginaran cómo sería de repente un Simón Bolívar. Yo creo que ya lo mencioné anteriormente. Recuerden que es incentivar a los niños y a las niñas a través de diferentes estrategias todo lo que es la parte pedagógica, y de esta manera llevamos a la práctica aquello que aprendemos en el aula de clase. Esta vez nos inspiramos en la época de Simón Bolívar, nos inspiramos en los héroes y heroínas y por supuesto todo lo relacionado a cómo se trabajaba en esta época, y de esta manera los niños mostraron ejemplares que de una manera significativa daban vida a esa alusión que era la época de nuestros profesores. Recordamos a la audiencia de Voces Escolares que estamos conversando con la profesora Marjorie Escalante, coordinadora de Recursos para el Aprendizaje de Dirección de Educación del Estado Táchira. Ella continuará con nosotros luego del siguiente tema musical. Voy a cortar una flor en el jardín de los sueños. Después la voy a regar, ay, la, la, la, con gotitas de rocío y con agua de riachuelo. Voy a cortar una flor en el jardín de los sueños. Después la voy a regar, ay, la, la, la, con gotitas de rocío y con agua del riachuelo. Después me voy a buscar a la criolla Maraulata para que venga conmigo a darle una serenata. Y en la fresca madrugada, antes de que cante el gallo, vamos a serenatear en un domingo de mayo. Una linda flor y una canción a la mujer más querida, la que le dio con su amor continuación a la vida. Una linda flor y una canción a la mujer más querida, la que le dio con su amor continuación a la vida. Voy a pedirle al Señor me conceda la fortuna de prestarme por favor, ay, la, la, la, el lucero que en la noche va acompañando la luna. Voy a pedirle al Señor que conceda la fortuna de prestarme por favor, ay, la, la, la, el lucero que en la noche va acompañando la luna. Porque esta noche ha de ser hermosa como ninguna, como cuando me arrullaba con una canción de cuna. Y en la fresca madrugada le cantaré con ternura, que ella me pueda endulzar algún tempo de amargura. Una linda flor y una canción a la mujer más querida, la que le dio con su amor continuación a la vida. Una linda flor y una canción a la mujer más querida, la que le dio con su amor continuación a la vida. Voces Escolares. Qué divertido es hacer una pompa de jabón y con dos gotas de magia convertirla en un avión. Qué divertido es hacer una pompa de jabón y con dos gotas de magia convertirla en un avión. Si quieres establecer contacto con Buena Hora Interactiva, puedes escribirnos a nuestras redes sociales. En Instagram, @UEERamonBuenaHora, y en Twitter, @_BuenaHora. También lo puedes hacer llamando a cabina 0276-353-0957. Recordamos a la audiencia que estamos conversando con la profesora Marjorie Escalante, coordinadora de Recursos para el Aprendizaje de Dirección de Educación del Estado Táchira. Profesora, próximamente se realizará un torneo regional en el Táchira sobre robótica. Háblenos, ¿de qué se trata ese torneo? Bueno, mira, para nosotros es una gran satisfacción y por supuesto de parte de Dirección de Educación y propiamente del licenciado Junior Clavijo, que estamos celebrando y a la vez es nuestra primera vez que en el Táchira se va a realizar una expo robótica, pero en torneo. Este torneo que se va a realizar en el mes de julio tiene una importancia muy significativa para todos nosotros. Es gracias al trabajo que se ha realizado durante las expo robóticas que llegamos ahora sí a lo que es la punta del inicio de una nueva etapa en la expo robótica. Esto nos da a nosotros una alegría porque les va a permitir a los niños y a las niñas esta vez crear un prototipo que sea unísono, es decir, que este prototipo como tal se maneje solo. Estamos llegando a otra etapa, el cual hemos trabajado durante 4 expo robóticas. Esta vez los niños tendrán la oportunidad de mostrar aún más su creatividad, donde un robot es capaz de dar respuesta por sí solo. Este campeonato tiene un significado muy especial, porque resulta que de aquí vamos a un torneo nacional y con la oportunidad, y si Dios está por delante, por supuesto, como siempre, tener la oportunidad de viajar a la ciudad de Panamá en el mes de noviembre para el torneo internacional. Cabe destacar que este torneo internacional en el mes de noviembre se ve alusivo a todo lo que es Latinoamérica y por primera vez Venezuela tiene la oportunidad de participar en un torneo internacional. Anteriormente se han realizado expo robóticas, anteriormente también a nivel nacional se han realizado torneos, pero es primera vez que el Táchira va a realizar su propio torneo regional con una clasificación a nivel nacional. Entonces, en el mes de julio tendremos la oportunidad de observar en este campeonato diferentes categorías que van alusivas a las edades de los niños y que por supuesto se adapta a aquellos conocimientos previos acompañados de los conocimientos que tienen padres, representantes y familia para que el niño pueda crear un prototipo, esta vez alusivo a la temática que es Conectando el Mundo. La idea es que los niños se inspiren en robots que tengan una finalidad en común, que es dar vida y, por supuesto, ayudar al medio ambiente. ¿Qué tipo de robots se presentarán en dicho torneo? Los robots van diferentes categorías, mi amor. Las categorías van según las edades. Este tipo de robot, estamos hablando de otro tipo de programas que ellos van a ensamblar esta vez. Vamos a tener, por supuesto, robots alusivos al medio ambiente, robots alusivos al cuidado del nivel marítimo. Tenemos robots productivos, ¿ok? Cada uno con sus mecanismos que van a ser programados por los mismos niños, con programas que son de fácil acceso a que los niños entiendan cómo programar. Aparte de ello, también tendremos robots que permiten, por supuesto, ayudar al ser humano en ciertas tareas. Este tipo de prototipos van, por supuesto, creados a través de orientaciones que se les da con tiempo suficiente para que hagan el ensamble y sean parte de las muestras que vamos a tener ese día. Asimismo, la idea es que cada prototipo, con el contenido que se les va a dar, llevan sus propias reglas. Y cada uno de ellos sean capaces de producir y, por supuesto, dar respuesta por sí solos. Profesora Marjorie, luego de estas actividades de robótica, ¿qué trae Dirección de Educación y Recursos para el Aprendizaje para el próximo año escolar? Bueno, mi amor, como te dije anteriormente, de parte del licenciado Junior Clavijo y, por supuesto, para mí como coordinadora de Recursos para el Aprendizaje, este torneo nos da a nosotros una pequeña abertura a lo que va a ser a partir del mes de octubre del nuevo año escolar, lo que se viene en la parte de recursos para el aprendizaje. ¿Qué es lo que se quiere? Que ustedes, tanto como niños y niñas, aprendan a programar robots. La idea es darles a ustedes la programación en robots para que ustedes entiendan cómo un robot es capaz de dar respuestas según instrucciones dadas por el ser humano. La idea es crear una escuela piloto de robótica infantil en el Táchira. Esa es la idea que se va a realizar a partir del mes de octubre. Vamos a empezar con un grupo seleccionado de niños que se van a ir preparando desde el mes de octubre para que el próximo año participen aún con muchísimo más preparación para el torneo regionales y torneos nacionales de robótica. Esta vez nos enfrentamos a un reto único que yo estoy segura que las escuelas estadales van a quedar clasificadas y estoy más que segura en las capacidades de los niños y de las niñas en crear, en programar y por supuesto presentar un buen trabajo en ese torneo. Muchas gracias, profesora Marjorie, por habernos acompañado. Escuchaban a la profesora Marjorie Escalante, coordinadora de recursos para el aprendizaje de Dirección de Educación del Estado Táchira, quien nos hablaba sobre la robótica en materia de ciencia y tecnología. Continuamos con la pauta musical, identificamos la estación y ya regresamos con Voces Escolares, hoy a cargo de la Escuela Estadal Ramón Buenahora. Cerecita de mi monte, frutica sabrosa y pura. Cerecita de mi monte, frutica sabrosa y pura. Acidito de mi cielo y de mi tierra dulzura. Acidito de mi cielo y de mi tierra dulzura. Cerecita de mi monte, silvestre frutica mía. Eres juguito de amor en corazón de alegría. Cerecita de mi monte, silvestre frutica mía. Eres juguito de amor en corazón de alegría. Eres canto de ilusión cuando adornan tus colores. Eres canto de ilusión cuando adornan tus colores. Y el verdor de tu ramita donde cuajaron tus flores. Y el verdor de tu ramita donde cuajaron tus flores. A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito. A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito. Taracana, taracana, taracana, taracana, taracana, taracana, taracana, taracana, taracana, taracana. Severuca, a ti te llaman en las tierras de Occidente. Severuca, a ti te llaman en las tierras de Occidente. Cerecita, te llamamos en nuestra tierra de Oriente. Cerecita, te llamamos en nuestra tierra de Oriente. A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, nadie siembra tu semilla, nadie riega tu arbolito. A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, nadie siembra tu semilla, nadie riega tu arbolito. Taracana, tarana, la, tarana, tarana, tarana, tarana, tarana, tarana, regresa Voces Escolares.